todos ustedes. Esto es nuestro nuevo proyecto llamado Eterna Club Podcast. Esto va a ser nuestro nuevo programa de radio, una especie de programa de radio, así que sean todos ustedes bienvenidos. Esto es apenas nuestra prueba. Estamos haciendo pruebas aún. Esperemos que esto resulte bien, que nos quedemos al aire y que muchos de ustedes nos escuchen. Esto va a tratar sobre la cultura electrónica mexicana. Vamos a tratar muchos temas, vamos a hablar de eventos, vamos a tener invitados, DJs, sesiones de DJs, mixes, producciones y todo lo de la música electrónica mexicana. Bueno, pues todo esto lo vamos a tratar con un tema, vamos a tratar de hacerlo un poco cómico, por así decirlo. Va a ser con un toque humorístico para que todos ustedes estén pendientes, para que pasen un buen rato y pues para que estén pendientes de nosotros, de que pretendemos hacerlo todo esto para ustedes totalmente gratuito y pues bueno, de una manera totalmente fácil para que puedan acceder a escuchar este programa y estar al pendiente de todo esto, además de pasar un buen rato. Así que pues esta es nuestra entrega número 0, así hemos decidido llamarla, entrega número 0, porque pues aún estamos haciendo algunas pruebas. Esperemos que nos quedemos, como ya lo había comentado, esperemos que nos quedemos al aire. Todo esto va a depender de acuerdo a que ustedes nos escuchen, obviamente, a que descarguen nuestros podcasts y pues que estén al pendiente de nosotros. Así que pues próximamente vamos a poner a su disposición lo que va a ser el blogspot de lo que es este programa. Vamos a tener también más invitados por aquí. Pues sin más por el momento, los dejamos con esta melodía que tenemos de fondo, que es de Francisco Ruiz, un queridísimo amigo al cual le mando un gran abrazo, un saludo. Esta canción se llama Goldie, es una producción de él que pues en lo personal a mí me fascina, así que pues los dejo con esta producción. Nosotros seguimos haciendo pruebas y esperamos escucharlo más adelante, así que un saludo a todos ustedes y pues nos veremos adelante.